son una versión caribeña de los tifones, que asuelan temporalmente la región del Golfo de México, causando inundaciones por las olas de hasta 8 metros asociadas a los fuertes vientos y por las lluvias intensas motivadas por la misma baja térmica. También las tormentas tropicales suelen causar lluvias muy fuertes. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Sí, Radio Oyente. Continuamos hablando de las inundaciones. Desde el comienzo del Neolítico, cuando comenzó la sedentarización y, por tanto, ocupación de zonas llanas costeras o en los valles fluviales, el hombre se ha encontrado con el reto de hacer frente a las inundaciones. Actualmente, las defensas contra las inundaciones son muy avanzadas en los países desarrollados. Los sistemas de prevención se basan en diques, motas, barreras metálicas, embalses reguladores y mejora de la capacidad de desagüe de los cauces fluviales. También los sistemas de alerta ante situaciones peligrosas están muy desarrollados por medio de la predicción meteorológica, la observación de los aforos fluviales que determinan una alerta hidrológica y los sistemas de detención de maremotos. En la Ciénaga de Zapata, según la historia oral conservada generacionalmente en su pueblo, hubo inundaciones o llenantes muy grandes en los años 1906, 1944, 1948, 1952, y la última que se recuerda es la producida en 1968, es decir, hace 50 años. Además, los producidos por los ciclones en fechas posteriores. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 estéreo. Estéreo. Oiga, amigo Radio Escucha, sí, usted está en la frecuencia correcta en FM 99.5 y 101. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Y estamos hablando de las inundaciones del 2018, las afectaciones y enseñanzas que ha dejado. Ociel, Morejón y Sotolongo, aleje un tanto nuestros pesares con un poco de música de la buena. Agua Payemayá, Elito Revés y su charangón. Oye, sí, dedicado para todo aquel que tiene fe. Jorgito, Tamara, la del edificio, conmigo ha soñado que este año lograré lo que tanto anhelado. Solo tengo que buscar pedirse de caracoles con una pucha de flor y llevársela al mar.

desde el 60 y según dice mis ancestros, ¿no? Sí, mis antepasados, desde el 63, por lo menos 63, 68, nunca hubiera pasado esto. En el 68. Aquí estuvo también la defensa también. Estuvo aquí un compañero que se llama Máximo, no recuerdo su apellido, preguntándome, ¿no? Sí, sí estuvo, sí. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es, y sin ofender a nadie, yo pienso de que haya habido una mala administración en esa empresa. Porque, ¿por qué? Esperar la última hora para aliviar la empresa. Sí, o sea, ¿usted considera que la causa fundamental de la inundación fue que abrieron las compuertas? Fueron las compuertas. Y que había que abrirla, yo entiendo que había que abrirla, pero no todo es así, porque mira, fuimos perjudicados nosotros. Yo pienso de que si ya Rubiera está constantemente ahí dando el parte meteorológico y yo como dirigente de una presa esa, yo pienso de que, ¿me entiendes? Tenemos que estar al tanto. No pasará estas cosas. Mira que tuvimos una pila de días aquí bajo el agua. ¿Cuántas casas más o menos hay aquí en este alrededor de ustedes? Aquí, bueno, ahí debe haber más de 20 casas. Yo me he cogido poquita agua. La casa de los charcos, nada más en movimiento el agua alrededor. Sí. Allá en la montaña toda la siembra la cogí el agua, pero ya sembrábamos siembra de... ¿Y esto ahora que usted me ha hablado del parque? Entonces esto ahora... ¿Qué le pasó? El problema es que estaba metido dentro del agua. ¿Y qué estaba metido dentro del agua? El racimito de plátano, con la cerpa. Sí. Entonces salí, que es aquí, ahí 3 días. Sí. Y coño, lo voy a cortar a ver. Y cuando hago así, corto mi racimito de plátano, lo traigo de lo mejor. Pero cuando fui llegando, lo puse ahí, que empezó a dar el aire, empezó a caerse en calle. Y el resultado es que está podrido, ¿no? Podrido completamente. Igual que los frijoles que dijo el hombre. Sí. Que lo iban a sacar a ver. Si servían, había la canasta básica. Si no, no lo había. El resultado es que no sirve. Mira, eso es. El resultado podrido es... Podrido completo. No hay. No es culpa de nadie, es culpa lo de la... Lo que se moje. De la naturaleza. El que se moje, se pudre. Correcto. Si lo dejan a no ser que lo saquen en el momento. Pero el hecho es, como en el caso de los frijoles, eso, el hecho es negativo, no hay. Sin problema ninguno, no es culpa de nadie, es culpa del agua. Pero... O sea que el racimo de plátano que usted cogió debajo del agua no sirvió nada. Eso no sirve nada. Ni el tallo. Que todo lo que tú cojas debajo del agua, a no ser el pescado, está podrido. ¿Y tú tuviste alguna afectación o conociste algún vecino que tuviera alguna afectación con esta inundación? Sí, como no, yo no tuve afectación, pero bueno, yo vivo allá en medio Baté, en los altos, en una casa nueva que me dio la revolución. ¿Quién tú conoces que haya tenido? No, aquí hay muchos compañeros, muchos amigos. Aquí en este Baté hay 1%, bueno, una pila de casas. Déjeme decirte que hay más de 20 casas, yo pienso que estén afectadas aquí por... Sobre todo esta que va para arriba del Venero, ¿no? Toda esta hilera que va aquí para arriba del Venero, toda esta gente cogieron agua. Esta calle completa era inundada. Bueno, aquí arriba de la calle la gente pescaban aquí pegado y tilapia y esa cosa. Anhelos y realidades. Bien, amigos invitados al programa, porque se nos unió ahora Damián, el director de Hidrología. Comencemos con la reflexión y el debate sobre las inundaciones del 2018. ¿Qué criterios y respuestas ustedes pueden emitir sobre las opiniones de nuestra gente referente a las inundaciones ocurridas recientemente? Esa es la opinión del pueblo, pero vamos a hablar ahora con un especialista. Vamos a empezar con usted, doctor Jiménez. ¿Qué usted cree de estos comentarios? ¿Lo que usted opina? Sí, lógico, tenemos que sintetizar. Usted sabe cómo es la radio del dios Crono, que no perdona. Sí, Amorín, buenos días todavía, ¿eh? Sí. Para ti y para los amigos de la Voz de la Victoria que nos escuchan. Y gracias a la dirección de la emisora por invitarnos, que nos permite dialogar con todos los amigos de la Ciénega y poder reflexionar. Y hoy en día yo creo que no hay tema de más actualidad que no sea el tema de las inundaciones que nos han estado afectando y que llevamos casi un mes afectándonos por las inundaciones. Yo creo que los criterios de que hemos escuchado, de esa gran cantidad de opiniones que vertieron, en algunas cosas coincidimos que tienen razón, y en otras creo que hay que profundizar un poquito en el conocimiento, y voy a tratar de, en pocos minutos que nos da la radio, claro, poder abordarlo de una forma muy, muy sencilla y esclarecer muchas de esas opiniones. Yo creo que alguien dijo que éramos como una palangana sí, en su forma de expresarlo. y que todo viene para acá. Bueno, efectivamente, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que estamos en un humedal, que un humedal es una zona baja y que es una zona de colecta del agua de toda una gran cuenca que está vertiendo hacia acá. Eso siempre nos va a traer que nosotros recibamos un gran volumen de agua. En eso coincidimos totalmente con el amigo que habló. Hay otros datos que hay que tener presente. Llovió el 400% de la media histórica de lluvia para ese mes. Entonces quiere decir que nosotros hemos tenido una lluvia que supera todos los récords para los cuales estaba pronosticado, diseñado o que había ocurrido y que habitualmente ocurría aquí en la Siena. Luego estamos hablando de lluvias muy intensas, por lo tanto tenemos que tener inundaciones intensas también. Para usted como especialista, ¿esta es la principal causa de la inundación? Yo creo que es una de ellas. Esto es un problema de muchas aristas. Ajá. Yo creo que lo otro que tenemos que hablar es que evidentemente el humedal ha tenido un nivel de antropización muy grande. La último llenante que refieren los habitantes de aquí, que es el del año 68, que casi todos lo dan como ese, apenas la revolución tenía 9 años de triunfado y que había empezado su gran obra de desarrollo y de mejorar las condiciones de vida de los cenagueros. Hoy estamos hablando este otro llenante que sucede 50 años posteriores a ese llenante. Luego, la gran obra de la revolución, de construcción de viviendas, de caminos, de carreteras, es mucho mayor que la que teníamos en el llenante del 68. Y esas modificaciones al escurrimiento, pues la naturaleza no los cobra. Y eso es otra de las causas de los que hoy tenemos que revisar. Vamos a un momentico, porque es que todos no son especialistas, nuestros radio oyentes. Cuando usted dice antropización, se está refiriendo al hombre. A modificación de la naturaleza. Es decir, usted está cambiando, eso es lo que es antropización. Es decir, usted ha cambiado cómo estaba esto en su estado natural. Correcto. Y usted lo cambió a otro estado. Y la naturaleza tiene que adaptarse a ese cambio que usted hizo. Antes aquí, ¿cómo era el escurrimiento? Llenando toda esta gran depresión. Hoy no es así, hoy la conducimos por canales. Los habitantes de aquí tenían una cultura de vivir en esos lugares húmedos. Y muchas casas sabemos que eran levantadas. Hoy no es así, hoy las casas son de mampostería, muy arrendadas. A nivel del suelo. Entonces, eso trae esos problemas. Yo creo... y es algo que también quisiera reflexionar. La mayoría de las personas consideran que el abrir las presas es un problema. Uh-huh. Yo creo que ahí hay que profundizar un poco en el conocimiento, porque la obra hidráulica de la revolución, y que fue una idea del comandante en jefe, es una de las grandes obras que ha tenido el proceso revolucionario. Y la presa, las personas piensan que cuando dicen la presa abrió las compuertas, es que la presa va a botar todo el agua que tenía ahí almacenada. Para decirlo de una forma más sencilla. Bien. Lo que sucede no es eso. La presa tiene un nivel de acumulación de agua. Y cuando llega a ese nivel, empieza a aliviar para mantener ese nivel. Quiere decir que ella está botando la misma cantidad que le está entrando. Entonces, si no existiera la presa, de todas formas esa cantidad venía hacia acá porque ella no está aliviando más que lo que le está entrando. Ella mantiene un nivel de agua. Es como un recipiente que usted está echando y sacando. Si usted está sacando la misma cantidad de lo que está echando, usted mantiene el nivel en el recipiente. Y eso es lo que se hace con la presa. Es como un amortiguador. Ahora, debemos considerar que si esas presas no estaban ahí, cualquiera de esas presas acumula 40 millones... 50 millones de metros cúbicos. Si no tuviéramos eso, que acumuló esa cantidad de millones ahí, esos millones de metros cúbicos de agua ya hubieran estado aquí en la Ciénaga de Zapata. Entonces, hubiese sido tuviéramos mayor. Una inundación mucho mayor. Y porque las personas entienden cuando dice, está aliviando, se abrió la compuesta, es que se va a botar todo el agua que allí estaba almacenada y que ahora va a venir de golpe. No. Está botando la cantidad que le sobra, la que le está entrando por encima de su capacidad en la que se puso aliviar. Eso es algo que hay que tener un poco presente, porque a veces juzgamos un fenómeno que no es tan cierto, que no ocurre así tan cierto. Y pienso que es que hay que estar preparado para estos escenarios de lluvias intensas. Hay que revisar hoy también si las obras que nosotros tenemos, esos tubos que se construyeron en la carretera, se construyeron en un momento, pero nosotros sabemos que esto es una zona pantanosa. Hoy hay que revisar, y es de las lecciones que hay que sacar de este llenante, hoy hay que revisar si esas cotas son los correctos. Porque al igual que nosotros vemos que la carretera se va hundiendo y que cada cierto tiempo hay que reparar, hoy tenemos que revisar si esos tubos no han bajado su cota y ha perdido la capacidad de evacuar agua de un lado hacia el otro de la carretera. Hoy eso hay que revisar. Doctor, sin interrumpirlo en su oratoria, vamos a dejar las enseñanzas para el segundo corte, ¿no? Para tener tela por donde contar, ¿no? Bueno. Usted me está hablando ahora de las causas. O sea, las intensas lluvias. Las intensas lluvias. La antropización en la Ciénaga de Zapata. Es decir, el hombre ha ido transformando el medio natural donde vive. Esas son dos causas fundamentales. Para mí son las dos causas fundamentales de las inundaciones. Correcto. Las intensas lluvias y el nivel de antropización. No son las presas, el vertimiento no, de las presas. No, yo creo que eso, lejos de perjudicarnos, lo que nos ha atenuado ese impacto. Correcto. Vamos a darle la palabra un momentico ahora a otro amigo, el director de hidrología. Sé que está con catarro, va a ser un esfuerzo grande, pero Damián, yo quiero que muy rapidito, en 2 minutos, me digas las principales afectaciones que tuviste con esta inundación. ¿Cuáles fueron? Bueno, las principales inundaciones que tuvimos, buenos días a todos nuestros oyentes, y generalmente afectó la convivencia de todos los habitantes, fundamentalmente los que se sirven de fuentes propias y aquellos que... Cuando no tú dices fuentes propias, para que nos entiendan bien los radioyentes, ¿qué cosa es? Exacto, los que tienen sus pozos particulares en las casas, esas que... ¿Se contaminaron? Se servían, por supuesto. El arrastre, como lo dice, arrastró con todo y hizo una sola laguna para todo el mundo. Un espejo de agua parejo para todo el mundo. Y fueron fundamentales cosas y daños en la agricultura, en los animales. Eso inesperadamente, por la cultura que tenían los cenajeros, no esperaban ese golpe de agua. Que al final no fue un golpe de agua, porque eso ya por escurrimiento, eso viene lentamente y viene alcanzando su nivel. Como dijo el doctor. Por supuesto. La lógica indica que todo el mundo tenía la cultura de que aquí no se llena. Y que llevábamos muchos años con una intensa sequía. Una intensa sequía que ya prácticamente se desconocía el mes de mayo como un mes lluvioso. Ajá. Y sorpresivamente este sí fue el más lluvioso. Bien. Entonces vamos a pedirle a Morejón Sotolongo una pausa en nuestro... No es un debate, más bien estamos informando, estamos reflexionando sobre las inundaciones del 2018. Por favor, Morejón Sotolongo. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar reviva la amistad, vamos a andar hundiendo al poderoso. Para llegar alzando al perezoso, vamos a andar sumando a los demás. Para llegar con todas las banderas, vamos a andar trenzadas de manera. Para llegar que no haya soledad, vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Amigos radio oyentes, estamos analizando la inundación reciente en Ciénaga de Zapata, la cual muchos pobladores la consideran entre las mayores ocurridas en nuestro territorio. Y la verdad es que nosotros

en esta cosa nunca deja de existir algún que otro indisciplinado, alguna que otra persona que se desesperan, algunos otros que no confían o que no tienen esa confianza en lo que tanto hacemos, a pesar de que llevamos tantos años haciendo cosas por ellos y demostrando que la revolución es para todos y que la revolución se ocupa de todos y del bien de todos. Pero no podemos obligar a nadie que crea en esas cosas. Bien, recta final del programa. Ya escuchamos otro criterio de nuestro pueblo sobre las inundaciones del 2018. A mis invitados, ¿qué enseñanza nos dejan estas inundaciones? ¿En qué tenemos que mejorar para atenuar lo más posible? Porque esta no será la última, estamos convencidos. A ver, doctor. Como sí. Nos lo está pidiendo, yo creo que la primera enseñanza es que nos recordó que esto puede suceder. Sí, que las intensas lluvias también suceden. Esa es una primera enseñanza, que ya hacía 50 años que lo habíamos borrado de nuestras mentes. La segunda enseñanza nos deja mucho trabajo por delante. Mucho trabajo que tenemos que hacerlo con equipos multidisciplinarios, que tendremos que evaluar cómo son las llegadas de aguas a la ciénaga, cómo son las salidas de agua, las obras de fábrica que tenemos, cuáles hoy están cumpliendo sus funciones, cuáles serán necesarias adicionar y corregir. Y eso habrá que hacer un programa a corto, mediano y largo plazo. Porque también todo va a depender de la disponibilidad de recursos y posibilidad de ir haciendo todo lo que haya que hacer. Creo que son dos enseñanzas muy importantes. Y una que yo quiero adicionar, que más que una enseñanza, es un llamado de atención. Este fenómeno nos ocurre en el inicio del periodo lluvioso. Hoy vamos a enfrentar la temporada de lluvia con una ciénaga llena. Y por lo tanto, con los cambios que tiene el clima, puede perfectamente que en este periodo de lluvia no llueva más. Pero si sucede lo que normalmente debe suceder, que es que sea un periodo de lluvia, donde la ciénaga acumulaba agua, pues puede este episodio volvérsenos a repetir de aquí a noviembre, que estaremos terminando el periodo lluvioso. Pero eso es algo que tenemos que estar muy atentos. Y desde que haya cualquier perturbación meteorológica, hay que estar muy atentos, hay que ser muy preventivos, no hay que esperar a que el agua empiece a llegarnos a la rodilla. Ya desde antes tenemos que ir poniendo en nuestras propiedades a buen resguardo y sobre todo, la vida es la primera que hay que tratar de salvar. Ser obediente a las indicaciones que se nos den, que se nos transmita, y confianza en que los que están trabajando para eso lo hacen con el mayor amor y con el mayor compromiso de que todo salga bien. Y con sacrificio. Y con mucho sacrificio. Que a veces no todo sale bien, alguien lo decía, muchas cosas hay que improvisarlas ahí en el momento y no salen todo lo bien que debían salir, pero confianza de que todos lo hacemos por el bien de todos. Así mismo, gracias, doctor. A ver, Damián, rapidito, ¿qué otras enseñanzas nos deja esta inundación del 2018? De las enseñanzas que nos deja es que estamos obligados a tener que modificar los planes a partir de que han sucedido cosas inesperadas y de que en los próximos meteoros tener presente la posibilidad e incluirlo, puntualizar los lugares donde, en dependencia del evento que se presente, vamos a tener evacuado nuestra población. Muchas gracias a los dos. Y como ustedes saben, queridos radio oyentes, el Dios Crono no perdona. A ustedes, invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la gran inundación que afectó la Ciénaga de Zapata en este año 2018. A usted, amigo o amiga radioescucha, lo invitamos a sintonizarnos más adelante, porque vamos a tener un acto en nuestro camino